que tú eras la llave, pero también me dijiste que tú eras la llave de dónde. Tú canta un poquito, no seas alabanzoso, oye, no te metas en la vida de nosotros. Puede desear una persona, oye, que no tiene un gran corazón con la cosa. No te metas con nosotros, no te metas con mis cosas.